Domingo 25 de septiembre, decimosexto domingo después de Pentecostés. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Lucas 16, versículos 19 al 21. La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, al hombre rico y a Lázaro, el pobre. Al leer toda la parábola nos invita a ver al otro, y ver al otro consiste en reconocer con gratitud su valor. Y, en este sentido, Lázaro, el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. Así que la primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro. La parábola nos muestra también a un rico que viste con un lujo exagerado y que exhibía su riqueza de manera habitual todos los días. En él, podemos ver de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: amor al dinero, la vanidad y la soberbia. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera. El rico no ve al pobre hambriento, con llagas y postrado en su humillación. Es por eso que el pecado nos ciega. Es por eso que el verdadero problema del rico, la raíz de sus males, es no prestar. Oído la palabra de Dios, esto lo llevó a no amar a Dios y despreciar al prójimo. Y es que la palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la transformación del corazón del hombre y la mujer y orientarnos nuevamente a Dios. De esta manera, esta parábola nos invita a renovarnos en el encuentro con Cristo vivo en su palabra, en los sacramentos y en el prójimo. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de transformación, para redescubrir el don de la palabra de Dios y servir a Cristo presente en el otro. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.